Pasado pocos años, solo tengo 20 y tantos y he visto tantos cambios, tantos. Mi infancia fue en vinilos, la juventud en cassettes. Algo tarde tuve un Discman. Ahora es tonto hablar de un MP3. Mi padre detesta el plástico. Dice que hace tanto daño. Recuerda la vida antes de él. Mis soldaditos no fueron de plomo, más ahora creo que ya nadie sabe de ese juego. Cuando se iba la luz, algunos juegos de mesa que tanto hiciste tú. Ahora es la caja boba, instrumento perfecto para calmar a los niños y asesinar la imaginación. Nietos, no hay más de 60 años, me pregunto si es tanto, me pregunto si es que todos creemos que evolucionamos solo porque todo reemplazamos. Echamos a...